El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bien me escucho, que cambiaste el micrófono. Yo siempre abría el programa con un micrófono distinto y ahora me di cuenta que este es un micrófono que sintoniza mucho más conmigo. Escucho la interferencia de fondo y la verdad que me posiciona distinto. Esto es Clandestino, nosotros interferimos la señal de la 90.1 para contarte otras historias y otras noticias, y hoy voy a arrancar el programa haciéndome y haciéndote algunas preguntas que yo intenté esta semana buscarle al menos una respuesta. Por ejemplo, la primera pregunta tiene que ver, ¿crees que con el sistema capitalista neoliberal que promueve menos ricos cada vez más ricos y más pobres cada vez más pobres, vos podrás no caer más? La respuesta que me di yo es que yo no creo en realidad que esto sea así, que se pueda resolver. Otra de las preguntas que me hice esta semana es, ¿este mismo sistema que depreda y contamina la tierra, el agua, el aire y produce alimentos de sobras, pero deja en la hambruna a gran parte de la humanidad, vos crees que te vas a salvar? La respuesta que me di yo creo que no. ¿Crees que aislándote vas a evitar todo lo que en realidad ya te pasa por estar solo? Yo creo que no. ¿Crees que con todo lo que tenés, con todo lo que comprás, podrás llenar ese vacío que la incertidumbre del futuro te provoca? Yo creo que no. ¿Crees que con una iglesia que bendice guerras, torturas, sacrificios y se enriquece, podrás ir al paraíso en el cielo? Yo creo que no. ¿Crees que con el dinero todo lo podés comprar, familia, amigos? Los vínculos son transacciones de pérdidas o ganancias. ¿Con esa lógica economicista podrás sentirte alguna vez feliz? Yo creo que no. ¿Crees que con una dirigencia política que dice lo que no hace y hace lo que no dice, se podrá construir una sociedad de igualdad y fraternidad? Yo creo que no. ¿Crees que no haciendo lo que exigís, pidiendo lo que no das, siendo un hipócrita vas a conseguir una vida digna para disfrutar? Yo creo que no. A lo mejor sea tiempo de que la vida sea otra, donde existe igualdad sin necesidad de ser iguales, y que las cosas no son la vida, sino que la vida es la cosa, y saber que uno es con otros, y que los otros no son en función de uno, y que la fe no es espera o propiedad de una institución, sino el amor que impulsa el pensamiento a la acción, y que uno debe tener la conveniencia de las convicciones, y no las convicciones de la conveniencia para cambiar. Tal vez sea tiempo de empezar. Estas son algunas preguntas que me hice esta semana e intenté darle una respuesta. A lo mejor tienen otras, que vos también podés construir y pensar. Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Contra el sol con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para.

Entonces esta semana estuve recabando alguna información, algunas entrevistas, algunos archivos, y mezclé y preparé un informe de la semana en relación al HIV. En la Argentina, la epidemia ya no tiene como sus principales víctimas a los homosexuales o a los consumidores de droga. Según un informe especial divulgado por la revista Ciencia, el HIV en nuestro país afecta cada vez más a las mujeres de los extractos más pobres. Otra relación e información en relación a esto es que en Argentina hay 120.000 personas que tienen el virus del SIDA, el 65% de ellas no lo saben y a su vez, entre los que saben que tienen el SIDA, solo el 68% recibe la medicación necesaria como para hacerlo crónico. Es una patología que sigue creciendo, pero crece particularmente en las parejas heterosexuales, porque los hombres no se cuidan, las mujeres no le exigen, o si le exigen por ahí media la relación, digo, en esto de no ponerte el forro, y se tiene claro, y es muy importante el tema del cuidado, porque es como la enfermedad va avanzando. Ahora, lo paradójico que los grupos de riesgo ya no son más los que en el comienzo de la enfermedad, sino que ahora es más integral, estamos todos en riesgo en relación a hay que cuidarse de esto, porque es una cosa que, a su vez de disminuir en la cantidad de infectados, aumentó como contrapartida en las personas heterosexuales. Y esto es algo que hay que tener presente. Esto tiene que ver con las cuestiones del cuidado que tenemos que tener cuando tenemos relaciones. Bueno, vamos a escuchar la primera parte del informe de la semana que tiene que ver con el HIV y SIDA, y van a escuchar a pacientes, a médicos y a distintos profesionales que hablan sobre esta enfermedad. El informe de la semana está presentando el flagelo del SIDA. En la Argentina hay 130.000 personas viviendo con el virus del SIDA, según la última estimación del programa ONU-SIDA y del Ministerio de Salud. Unas 78.000 personas no lo saben, porque aún no se realizaron el análisis para detectar la presencia del virus en el organismo. Empecé a trabajar en esto con grupos de mujeres, con el tema del género me interesó bastante. Y lo que yo empecé a ver fue como un antes y un después en relación a qué les pasaba. Cristina Mesa, psicóloga. Y ese antes y después no necesariamente es negativo. A veces hace como que irrumpe en sus vidas, pero también les posibilita reaccionar frente a rever qué les pudo haber pasado hasta ese momento y qué hacer con lo que viene, con sus proyectos, con su vida. Vamos con la cumbia triqui triqui, vamos con la cumbia que la sabe poner, vamos con la cumbia triqui triqui, vamos con la cumbia que tienes que aprender. En primer lugar, estamos en presencia de una catástrofe humanitaria, a donde realmente no se mide solamente por el número de muertos. Pedro Kahn, médico epidemiólogo, presidente de la Fundación Huésped. Esta es una enfermedad prevenible. Sin embargo, 7.400 personas contraen la infección cada día. Al mismo tiempo, es una enfermedad tratable, pero al mismo tiempo que decimos esto, 2.5 millones de personas mueren cada año. De modo tal que es muy importante tener en cuenta que, más allá de la cantidad que estamos señalando, estamos demostrando nuestra incapacidad como sociedad organizada para ponerle coto a una patología de la cual realmente no debería morir nadie. Listo. Ya está. Hacerte el test de HIV es para cuidarte y cuidar a tu pareja y evitar que el virus se siga transmitiendo. En caso de que te dé positivo, poder contar con los medicamentos de manera gratuita. Y así seguir con tus actividades cotidianas. Aunque pienses, yo no lo tengo, asegúrate. A través de contacto de los fluidos en una relación sexual, o en la placenta de la madre hacia el bebé, o inclusive dándole el pecho también se puede transmitir la enfermedad. Bueno, hasta ahí creo que llega, o si no, en contacto de sangre también. Y esta epidemia fue cambiando bastante porque de las adicciones, de lo que se denominaba peste rosa por la por la, el carácter de heterosexual de lo homosexual, ellos fueron tomando muchos cuidados y recaudos, y actualmente lo que nos preocupa a todos es que la transmisión, digo, porque el VIH se transmite, no es contagioso, sino que se transmite por fluidos, o sea, por vía sexual, de madre a hijo. La mamá, si no hace el control suficiente en el embarazo, porque si lo hace y es una mamá que está infectada, puede tener un tratamiento y su hijito puede nacer bien. Hay un 0,03% de que nazca con el virus, pero si hace un tratamiento, lo más factible es que no. Fundamentalmente es esto de cuidarse a través del preservativo en las relaciones sexuales. Ana Wen, médica pediatra. Pero otras vías son todo lo que sean fluidos orgánicos, llamamos. Fundamentalmente todo lo que tenga que ver con la mucosa. Entonces, contacto con la sangre. La sangre es la que vehiculiza al virus. Entonces, las personas que comparten jeringas en la ceremonia, digamos, de inyectarse, es compartir en el momento la jeringa. No es me pinché con una jeringa que encontré en la calle. Ahí eso es sumamente bajo el porcentaje de posibilidades, porque el virus sí o sí vive en el organismo del hombre. Lo sacamos del organismo del hombre y muere, rápidamente muere. Me acuerdo que una tarde estaba jugando en la vereda descalza, hace 2 años, uno o dos, y me clavé una jeringa, yo estaba en pata, en la vereda, y me clavé una jeringa en el pie. Entonces yo llegué a mi casa, todos se asustaron mucho porque la jeringa estaba en la calle, y bueno, me desinfectaron y me llevaron. Y me hicieron unos estudios, qué sé yo, y tardaban mucho en responderme, entonces yo me asustaba. Y encima me dieron una planilla en la que te daban todas las enfermedades que te podías contagiar a través de la jeringa, y la que más posibilidades tenía era el VIH. Me parece que el adulto, digamos, como no ha tenido una actitud de cuidado desde el inicio, por ahí dice, bueno, incluso en una pareja, no, está todo bien, y está todo bien, y a lo mejor lo que no saben es que con una sola vez que uno haya tenido una relación sexual ocasional, le puede haber transmitido el virus, y uno con su pareja estable se la puede transmitir. Entonces, esta es la cuestión, digamos, que hace que muchas personas vivan con el virus y no lo sepan. Entonces, lo que queremos es concientizar acerca de esto. Y lo que creemos que hay una población muy vulnerable, que es el adolescente, por su nacimiento a la sexualidad, por todo lo que piensan que sí pueden hacer, que es llevarse como el mundo por delante. Y está bárbaro, que hagan un montón de cosas, pero que se cuiden también. El informe de la semana está presentando El flagelo del SIDA. Las voces ocultas. Algo como cuánto. Como algo. No, dígame usted cuánto quiere. Una gamba. ¿50 mangos? Sí, que tenía marihuana, decía de ellos. Ahí ellos venden todo. Al peligroso, o al que no me cae bien, al que no me trata como me tiene que tratar con respeto, lo dejo a un costado. Entonces, cuando viene un operativo La Plata, operativo bonito, ¿no? Yo saquemos película. ¡Claro! Clandestino. Las voces ocultas de la ciudad. Veinticuatro minutos pasaron de las 17, la temperatura 15 grados. El pronóstico que dice para hoy, que ya en realidad no creo que llegue la temperatura a 18 grados, la mínima fue 4 grados. El cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este. Para mañana domingo, neblinas y bancos de niebla, cielo nublado, probabilidad de lloviznas aisladas, mejorando temporariamente, vientos leves del sector este. La mínima 12, la máxima 17. Hoy se pudo ver en medios nacionales un incendio trágico en Moreno, 3 niños murieron al quemarse su casa. Esto en relación a una estufa eléctrica provocó las llamas por la que perecieron 3 niños de 6, 4 y 2 años. Sus padres y hermanos resultaron heridos. Una noticia trágica en el marco local, fuentes dicen los medios, los bomberos informaron a la agencia DIN que el incendio ocurrió cerca de las 6 de la mañana en una casa situada en la calle French al 2800 entre Perón y Martínez Melo. Esto es Moreno Sur. El invierno para mí es un... me parece que lo más desgraciado que nos... que les puede pasar o que nos puede pasar en realidad a aquellos sectores que no tenemos capacidad de tener instalaciones eléctricas acorde, gas natural, estas cuestiones de poder calentarse de una u otra forma, o terminás prendiendo carbón y el brasero termina metido adentro y provocando dióxido de carbono que también puede afectar tu salud, o este tipo de cosas que tiene que ver con estufas eléctricas en instalaciones degradadas donde hay que tener ciertos recaudos porque si no, se puede provocar un cortocircuito que termina afectando la vivienda y quemándose y produciendo, como en este caso, que tres niños de los sectores populares perezcan. La particularidad del invierno es que el invierno no se resuelve con tan fácilmente, digamos. Hay cuestiones de alimentación, cuestiones de vivienda, cuestiones de ropas que si uno no tiene armada una estructura de sostén se hace muy dificultosos, la verdad. Que la estación que más aborrezco es el invierno porque es donde se notan las diferencias socioeconómicas de la sociedad, porque los sectores que menos tienen, de por sí la alimentación no es la adecuada para tener, digo, caloría y un buen estado de salud, y a su vez las condiciones de ropa y de habitacionales no son las adecuadas, y esto hace que, por lo general, la mayoría de los chicos que vienen de los sectores populares tengan dificultades respiratorias en este tiempo y en el tiempo que viene mucho más, digamos, cuando se agudice el frío. Es una noticia muy penosa del marco local. Tengo otras por ahí no tan penosas que seguro voy a estar repasando en el panorama de noticias, pero por ahí una que me parece de destacar: la Gran Jandar fue distinguida en Colombia. La Gran Jandar de la ciudad de Bonero, provincia de Buenos Aires, recibió el premio como organización ganadora de la Feria de Desarrollo para América Latina. Esta Gran Jandar, recordamos, trabaja con chicos diferentes en La Reja, y Raúl Lucero es quien coordina la granja, que por datos que tengo es una persona muy capaz, muy valiosa, y que tiene todo un compromiso en relación a trabajar con chicos especiales. Nos vamos a la tanda, después de la tanda seguimos con Clandestino, vamos a estar escuchando la segunda parte del informe de la semana relacionado con el flagelo del SIDA. ¿Cuál es el problema? Si yo digo, la verdad, no puedo entender cómo estos tipos no están en cana, cómo los agarran de los pelos. Mire lo que me animo a decir, María. De una oreja, patada en el medio del traste y a la cárcel, y va a aparecer un majul que va a decir, oh, el Radio 10 es la radio de la mano dura. Tarado, ¿no? Los medios tienen intereses y fines. Que no, mis acciones están en baja. No. Clandestino. Tiene principio. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Si abrís la tranquerita te podés encontrar con bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas. La tranquerita, Copetina al paso. Comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, Moreno. La Tranquerita. Los mejores precios y la mejor calidad. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. No es no. No soy tuya.

es muy curioso, y es en verdad realmente entretenido, pues en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. ¿Estamos en el aire de nuevo? Estamos. Pensé que no, escuché un ruido extraño. Agradecemos a Ever y a Lourdes que se comunicaron al 4666559, que decían que se puede escuchar por internet. Vamos todavía, está evolucionando la tecnología y dentro de poco va a explotar esta radio porque clandestinamente le vamos a agregar potencia, mejores micrófonos, consolas, computadoras y buenos operadores. Todo eso va a suceder. No, Leonardo Smerlin está ahí. ¿No? ¿Operadores no? Bueno, no importa. Con lo que tenemos nos alcanza. Leonardo Smerlin está en la operación. Les recuerdo que ustedes se pueden comunicar al 4666559 o a través del mensaje de texto 15-6154-0359. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana que tiene que ver con el SIDA, el HIV. Dice el informe de Naciones Unidas que hubo 2.700.000 personas que contrajeron el SIDA el año 2009. Pero subís la cifra de muertos, es muy inferior. Esto tiene que ver con el avance del tratamiento que hace que la patología se convierta en crónica y que no, si recibís la medicación, no termina produciendo la muerte que producías en el principio de la enfermedad. Dice, si bien los efectos del HIV se hacen visibles principalmente entre los adultos, las cifras indican que casi 6.000 jóvenes hasta 25 años contraen el virus cada año. Y 1.400 niños menores de 15 mueren anualmente a causa de esta enfermedad. Recordamos que principalmente el tema del cuidado es colocándose el profiláctico, el forro. Es una de las cuestiones. Después digo, en el caso de aquellos, pero que no hace falta aclarar, me imagino que todos los que por ahí tienen alguna adicción en esto de compartir, no, cada uno con su cuestión para poder no contagiarse, no agravar de por sí lo que ya padecen. Vamos a escuchar una cifra que me queda pendiente que tiene que ver con que el 70% de 34 millones de infectados está en África, de donde supuestamente salió la enfermedad. Pero qué particularidad, digo, grave, más allá de las consecuencias socioeconómicas de ese continente, es que el 70% de 34 millones de infectados viva en África. Bueno, escuchemos la segunda parte del informe de la semana en relación al SIDA. En la Argentina, cerca de 130.000 personas están infectadas. La principal causa de contagio es el sexo sin protección. 4 de cada 5 nuevas infecciones se producen por relaciones heterosexuales. Las estadísticas marcan que la mujer está siendo más afectada que el hombre. Y más del 40% de los infectados son adolescentes y hombres. En nuestro país, más de 3.000 niños poseen VIH. La mayoría son huérfanos de padre, madre o de ambos. En primer lugar, nosotros tenemos una situación por la cual nos encontramos en un mundo que no es capaz de reunir los 20.000 millones de dólares por año que hacen falta para que el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria pueda proveer tratamiento a las personas que lo necesitan. Pedro Kahn, médico epidemiólogo, presidente de la Fundación Huésped. Es bueno recordarle al mundo que estamos en este momento proveyendo tratamiento a 3 millones de personas, pero esto es solo el 31% de la totalidad de los pacientes que requerirían tratamiento, aún con las reglas de lo más conservadoras que tiene la Organización Mundial de la Salud. Ahora, no podemos reunir 20.000 millones de dólares por año, sin embargo, todos los días basta abrir los diarios para ver que decenas de miles de millones de dólares o centenares de miles de millones de dólares son puestos para rescatar bancos, compañías de seguros, muchos de ellos manejados por ejecutivos que cobran 30, 40, 50 dólares al año y no han sido capaces de proteger la salud de sus propias compañías. De modo tal que es un tema estrictamente de decisión política y la pregunta que tenemos que hacernos como género humano es: ¿cuántas personas más tendrán que morir de una enfermedad evitable, y esto es aplicable absolutamente a otras patologías, para que tomemos conciencia de lo que está pasando? En los últimos años, en los hospitales públicos y centros de prevención, crecieron los servicios de consejerías. Informan sobre qué puede significar el resultado antes de hacerse el test. Si da positivo, brindan contención y hacen la derivación a un servicio de salud. Si da negativo, dan información sobre cómo cuidarse. Creo que a pesar de la difusión que haya, todavía hay muchos prejuicios, y los prejuicios son los que dominan la discriminación. Ana Wen, médica pediatra. Por eso es que es importante que lo hablemos, que podamos transmitir esto, porque convivimos todos. Convive el que es pobre, el que es rico, el que es manco, el que es zurdo, el que sabe leer, el que no sabe escribir. Y siempre tenemos alguna cosa como para marcar a aquella persona y estigmatizarla. Yo tengo una piba que le gusta el bam bam, que le gusta el bam bam. Cuando somos el bombón, cuando somos bombón, se me planta de una y me frena el envión. En Argentina, 2 de cada 3 personas que viven con HIV piensan: yo no lo tengo. Por eso, es importante que te hagas el test para asegurarte. El test es confidencial, gratuito, simple, rápido y no duele. A ver, cerrame el puño. Sí, creo que hay bastante información. Tal vez los medios no son los adecuados de cómo se llega a la gente o cómo se plantea este tema del sexo y las relaciones sexuales. Me parece que tiene que haber un replanteo de todo esto, porque información hay. El tema es cómo se hace para llegar a la gente y cómo se hace para que la gente pueda aceptar toda esta información y cómo la entiende, digamos. Después de 25 millones de muertes, aún siguen discutiendo sobre un insignificante alminículo al que llaman preservativo. La epidemia mundial no se detiene. No, a mí me parece que ciertamente se pone un obstáculo la Iglesia, tal vez sin darse cuenta, o no sé, digo. Cristina Mesa, psicóloga. Yo creo que frena posibilidades para un sector que sí adhieren fervientemente, y es respetable que lo hagan, cada uno elige el culto que quiere tener, pero para ciertas personas, no todas, porque muchas otras, bueno, eligen porque es parte de la vida de uno, es la intimidad de uno, no es que viene otro a meterse. Uno, en realidad, tiene derechos como sujeto, y allí cada uno tiene que ser rey en su lugar. Entonces, sí poder tener la herramienta del conocimiento y de la información para la hora de, sea su pareja quien sea, por eso digo la elección, ¿no? Que ahí también creo que hay algunas cuestiones problemáticas, porque los gays, ellos en realidad tomaron cuidados y bajó, pero un montón la epidemia. Y lo que sí ahora va progresivamente aumentando es la relación heterosexual en la epidemia. Entonces eso, y allí es donde tenemos que estar. Y yo creo que sí, que la Iglesia hace obstáculo en esto.

Yo no quiero juntar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana, sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero. Ni te quiero sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. La violencia de género contra las mujeres es quizás la más vergonzosa y recurrente violación de los derechos humanos. Ocurren cotidianamente y no distingue sectores sociales. Es la principal causa de enfermedades e invalidez entre mujeres de 16 a 44 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Los feminicidios son su expresión más extrema. En lo que va del año, en la Argentina, 66 mujeres murieron en manos de su pareja, expareja, algún conocido o desconocido. Esto es muy grave. De acuerdo con un relevamiento de los casos publicados en medio de todo el país, la organización no gubernamental La Casa del Encuentro en abril lleva revelado que solo en abril 4 mujeres fueron asesinadas. Una de ellas, Mónica Bauza. Las causas tienen un denominador común. No hubo ninguna otra motivación para matarlas que no sea apropiarse de su vida. A su vez, esta organización no gubernamental lleva un monitoreo de 39 casos de agresiones que sufrieron las mujeres y que aún hoy en todo el país se encuentran internadas. La invisibilización, la naturalización de la violencia de género favorece la impunidad. Poner este problema en la agenda política, social, es muy importante porque es un tema muy grave que no está contemplado en las políticas nacionales. Y si está contemplado, es muy poco el presupuesto que se destina en relación a esto que es algo atroz, donde nosotros, los hombres, estamos implicados. Preparé un corto en relación a esto porque me parece que es importante pensar y pensarse en función de las relaciones que uno construye con las mujeres. Y es un tema que para mí es muy grave. La violencia contra la mujer puede presentarse en cualquier cultura, en grupos de bajos o altos ingresos y en cualquier edad o religión. Las víctimas comparten sentimientos de impotencia, aislamiento, culpa, temor y vergüenza. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. El maltrato de la mujer debe entenderse como un delito. Debe ser juzgado bajo el derecho penal. Más de 50.000 mujeres de la provincia de Buenos Aires denunciaron violencia doméstica. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Pórtate como una señorita. ¡Caramba! ¡Caramba!

tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Gordo, en Moreno, ¿dónde podemos comer bien, que tengan buena atención y un ambiente climatizado? Tehuelche, los mejores cuchillos artesanales de la zona oeste. Masoterapia Diana, masajes estéticos, descontracturantes. Si querés vender, anuncia en clandestino. Tenemos la mejor promoción en publicidad. Comunicate al 15 68 44 11 16. Clandestino, la creatividad a tu disposición. ¿Qué decía Miguel Mateos? ¿Qué vas a hacer cuando sea grande? Nene de ciudad. Miguel Mateos, década de los 80. Qué linda música, aunque el operador no le guste. Es música para recordar. Ah, la acompañante del operador parece que tampoco le gusta. Qué bueno, porque a mí me gustan las cosas que no le gustan a los otros, en realidad. Y de jodida que soy. Otra más que dice que no le gusta. Bueno, en esta tarde gris, Miguel Mateos sonaba en clandestino. La temperatura 13.7. Cada vez más fresco está. Y eso es un tema bastante... hay que ponerse poncho. Hablando de poncho, hoy traje, recordamos que la segunda hora de clandestino, los primeros 5 o 10 minutos, describimos algunas letras de bandas, de solistas extranjeros que por ahí uno escuchó y no sabe qué cantan. Digo, por ahí a unos le gusta el ritmo, le gusta la melodía, pero no entiende lo que dice la letra. Bueno, para hoy traje un tema de los Rolling Stones, rock and roll, aquellos que les gusta el rock. El título es en inglés Sympathy for the Devil, o sea, en castellano dice compasión por el diablo. No sé si es así, pero creo que sí, que es algo parecido. Bueno, vamos a describir, a ver, ¿qué va diciendo Mick Jagger? Por favor, deja que me presente. Soy un hombre de riqueza y buen gusto. Ando rodando hace muchos años, muchos años. He robado el alma y la fe de muchos hombres. Yo estaba allí cuando Jesucristo tuvo un momento de duda y dolor, y me aseguré por los infiernos que Pilato se lavara las manos y sellara su destino. Encantado de conocerte. Espero que sepas mi nombre. Pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego. Estaba cerca de San Petersburgo cuando vi que había llegado el cambio. Maté al zar y a sus ministros. Anastasia gritó en vano. Conduje un tanque, tenía el rango de general, cuando estalló la guerra relámpago y los cuerpos gedían. Encantado de conocerte, espero que sepas mi nombre, pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego. Miré con alegría mientras vuestros reyes y reinas luchaban durante 10 años, décadas por los dioses que crearon. Grité, ¿quién mató a los Kennedy? Cuando después de todo fuimos tú y yo, deja que me presente. Soy un hombre de riquezas y buen gusto. Tendí trampas a los trovadores, que murieron antes de llegar a Bombay. Encantado de conocerte, espero que sepas mi nombre, pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego. Al igual que cada policía, es un criminal. Al igual que cada policía, es un criminal. Y todos los pecadores santos, y cara o cruz, es lo mismo. Llámame simplemente Lucifer. Necesito cierto freno, así que si me encuentras, ten cortesía, un poco de simpatía y cierta exquisitez. Usa bien tu aprendida educación, o haré que se te pudra el alma. Encantado de conocerte, espero que sepas mi nombre, pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego. Rolling Stone en esta tarde de clandestino. Andábamos sin buscarnos. Sin buscarnos, sin buscarnos, sin buscarnos. Pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Para encontrarnos, para encontrarnos, para encontrarnos. Julio Cortázar. Vos ya sabes dónde estamos. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Si abrís la tranquerita te podés encontrar con bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas, la tranquerita, copetina al paso. Comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, Moreno. La Tranquerita. Los mejores precios y la mejor calidad. Panorama de noticias clandestinas en clandestino. -13.7 es la temperatura, la humedad, quién sabe cuál es porque no tenemos la posibilidad de tenerla. El pronóstico dice neblinas, banco de niebla, cielo nublado, probabilidad de lloviznas aisladas, mejorando temporariamente, vientos leves sector sur. Este es el pronóstico de mañana, 12 de mínima, 17 de máxima. Trajimos algunas noticias que fuimos recatando de los medios nacionales y locales. Una que me parece trascendental, la Corte de La Haya dictaminó que Uruguay incumplió el tratado y que la Argentina no pudo comprobar la contaminación. El presidente en ejercicio de la Corte Internacional de Justicia, Peter Tonka, leyó el fallo acerca de la instalación de la pastera Bonia en Fray Bento. Escuchaba comentarios de ambos lados, ¿no? Decían que hubo un empate, que salimos empatados, algunos uruguayos y algunos argentinos. Me parece que en todo caso perdieron los dos pueblos, porque lo que ganó es la oligarquía, en todo caso, terrateniente de Uruguay. No fue la Argentina, porque se ve que las coimas que le pidieron de este lado eran muy altas, y los que salieron favorecidos, como siempre, es el gran capital internacional, debido a que estas pasteras no pueden instalarse en los países centrales de Europa, fueron corridas por la profundización y la contaminación que producen. En todo caso, perdimos los dos pueblos, ganaron las burguesías y la oligarquía de ambos pueblos, vinculadas al capital internacional, porque este es un proyecto que fue pensado 30 años antes. Si ustedes ven los eucaliptos que se utilizan, se van a dar cuenta que la altura que necesitan alcanzar para ser utilizados para preparar la celulosa, ni siquiera papel, porque no agrega valor agregado a la producción, a la industria de Uruguay, simplemente ocupa 1.500 personas, necesitan los eucaliptos tener una alta altura para poder ser utilizados. O sea que ellos constantemente piensan a 30 años, nosotros a hoy o a mañana. Por su lucha por el derecho a la identidad, Abuelas de Plaza de Mayo, candidata al Premio Nobel de la Paz, el Comité Noruego aceptó la candidatura de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, impulsada por el senador Daniel Filmu, para que se le sea otorgado el Nobel de la Paz. La verdad que si se lo dan a ese, no sé, blanco teñido de negro de Estados Unidos, que termina atacando países y todo lo demás, más que merecido lo tienen el premio esto Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en el compromiso que han tenido a lo largo de su padecer y el grado de coherencia que han tenido. Así que me parece una noticia muy relevante de la semana. El ministro de Educación porteño redujo un programa de entregas de libros para privilegiar a las escuelas privadas. Otra lectura que molesta, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires evalúa eliminar el diario de Ana Frank de la lista de libros que se entregan a alumnos porteños. Como siempre, el gobierno de la ciudad restando apoyo, dinero a todo lo que sea público y derivando, destinando dinero a todo lo que es privado. Recordemos que 600 millones en el 2007, 800 millones en el 2008 y este año hay alrededor de 930 millones que van del Estado de la Ciudad de Buenos Aires hacia las escuelas religiosas. Las alternativas que se analizan ante el estado de salud de Balestrini, dilemas del PJ bonaerense. En los últimos días, dirigentes del partido comenzaron a discutir cómo seguirá la actividad interna, la posibilidad de que Hugo Moyano asuma la presidencia provisional del PJ provincial. Ahí va a haber una confrontación seguramente porque Kirchner está acompañando, obvio que acompañaba a Balestrini para que fuera candidato a gobernador. Como Balestrini tuvo esta cuestión de salud, parece que su apoyo se lo está destinando a Moyano para que compita con Scioli en una interna o no interna. Va a estar bueno Buenos Aires en relación a este conflicto que hay en la provincia de Buenos Aires, del cual seguramente nosotros no nos vamos a enterar de lo que se decide, sino nos vamos a enterar de las consecuencias de sus decisiones. Pedro Apaolaza de Carbat, el paro de la carne no ocasionará aumentos. El titular de Carbat, Pedro Apaolaza, dijo al programa Dinero por Nada, por Radio América, que habrá un paro el 29 y 30 de abril en solidaridad con 3.000 trabajadores del sector frigorífico, pero aseguró que no habrá aumentos indebidos en la carne. A ver, mercado, ley, oferta y demanda. Cuando no hay mucha oferta, ¿qué pasa con la demanda? O sea, eso aumenta, hay una relación de oferta y demanda. Cuando hay poca mercancía de un producto y hay mucha demanda del otro lado, aumenta el precio. Esto es fácil. Eso de que los precios nos van a aumentar es falso. Y aparte, una cuestión mucho más interesante en relación a esto tiene que ver con que en realidad la inflación también la produce la concentración de los productores, porque hay en pocas manos muchos productos, y eso hace que ellos puedan fijar el precio de lo que quieren. Empresarios del campo detenidos por evasión. La maniobra son por 45 millones. En Chaco, 5 personas prófugas están acusadas de comprar dólares, euros a través de una empresa fantasma. La Justicia Federal de la Ciudad Bonaerense de San Nicolás detuvo a 3 empresarios y ordenó la captura de otros 5 que se encuentran prófugos. Aguante estos dirigentes que quieren que la Argentina crezca y cada día sea mejor. La justicia rechazó un planteo de Menem y confirmó su procesamiento por encubrimiento en el caso de la AMIA. Los abogados del expresidente buscaban que la causa sea revisada por una instancia superior. La Cámara Federal también confirmó el procesamiento del ex juez Juan José Galeano. Algo que está pasando en relación a la Cámara de Senadores o al Senado a nivel nacional es que Menem termina ahí cintureando entre el kirchnerismo y la oposición, viendo quién le puede garantizar la impunidad de todas las causas que tiene presente en el país. Es muy interesante cómo se dan estas cuestiones porque Menem coquetea con el oficialismo, no vota algunas cosas para que el oficialismo salga fortalecido y a su vez a veces juega del lado de la oposición para que el oficialismo termine cediendo en esta negociación. El abuso de medicamentos es más frecuente que el paco. El abuso de medicamentos es la segunda causa por intoxicación atendida en los hospitales, después de la ingesta del alcohol y por encima de la cocaína y el paco, por lo que los especialistas advierten la necesidad de un cambio cultural en la sociedad para revertir esta tendencia. Es muy grave la cuestión de esto de comprar remedios sin, por ahí, la necesidad de tomarlos, sin una prescripción médica. Es una cuestión muy patológica, diría, de la sociedad argentina, que consume remedios entre comillas legales porque son expendidos en lugares oficiales, pero a su vez sin ninguna consulta previa con algún médico que pueda, digamos, describir o recetar si realmente se necesitan o no se necesitan. Esta noticia me parece que tiene que ver con una cuestión que debería ser, pero en realidad no es. La CGT y la CTA se manifestaron juntas en Córdoba contra la judicialización de la protesta gremial. El titular de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, y el de la Central de los Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, encabezaron este mediodía una manifestación en contra del procesamiento de 18 trabajadores imputados por desmanes durante una movilización. A lo largo de la historia del movimiento obrero, uno puede ver que hubo como una cuestión de distintas miradas en relación a la sindicalización. Hubo socialistas y anarquistas que no querían tener vinculación partidaria con los partidos en relación de cuando llegaran al Estado, porque eso le quitaba autonomía. Hubo otro sector que era sindicalizado, o sea, sindicalistas, que sí querían y entendían que tenían que jugar políticamente para resolver algunas cuestiones. De esa construcción me parece que uno puede advertirse cómo la CTA, a su vez, dentro de la CTA, hay gente que apoya al kirchnerismo y a su vez, del lado de Genaro, dentro de la CTA, no están apoyando, digamos, confrontan y están más vinculados a Pino Solana. Bueno, esto pasa y pasa a su vez dentro de la CGT también, porque en la CGT de los Gordos, la CGT disidente o la CGT de Barrio Nuevo es oposición al kirchnerismo. Bueno, como a lo largo de la historia, si uno revisa, no dejan de ser consecuencia de un proceso económico, político y social de la Argentina, esto de que haya dos centrales de trabajadores que aglutinan a distinto tipo de trabajadores. Esta noticia es para aquellos que quieren que vuelva al servicio militar. Denuncian torturas en las escuelas de policía Juan Bucetich. El padre de un joven platense de 19 años denunció que su hijo, que ingresó el lunes pasado como cadete a la escuela, fue torturado. Normalmente se puede escuchar a los sectores medios, que por ahí aún una parte de los sectores medios que tienen nostalgia en relación a qué hacer con aquellos adolescentes que por ahí no están contenidos ni de una forma laboral porque no tienen posibilidad, y educativamente, esto del servicio militar. La verdad que yo no pondría a mi hijo a disposición de ningún tipo de fuerza, solo que sea una cuestión de vocación y que la institución como es ahora sea profesionalizada, pero eso no garantiza que en esas instituciones socaven y maltraten y violen al personal que estudia, porque después ellos salen a reproducir esa lógica en la sociedad, y si no, no se podría entender el comportamiento de muchos de los policías en el plano local, nacional y donde sea, por esta cuestión de formación que, más allá de que Nilda Garré tenga un intento, o en la provincia de Buenos Aires, la Juan Bucetich, haya cambiado la currícula, me parece que sigue reproduciéndose. Traje algunas noticias a nivel de internacional. Por primera vez en la historia francesa, la iglesia busca nuevos curas mediante publicidades. Será por medio de carteles. Ante la escasez de sacerdotes, buscarán incorporar hombres diferentes de edades que tengan vocación religiosa. La verdad, bueno, me parece que pueden hacer muchas otras cosas que la necesidad de pasar por una institución que en este momento y en otros momentos deja mucho que desear, El Fondo Monetario dice que la economía crecerá 3,5% en el 2010 y alerta sobre el INDEC. Ahora, el Fondo Monetario nunca va a alertar del otro lado, ¿no? Los grupos concentrados, la cantidad de dinero que ganan y que envían a sus países centrales. Siempre está como la mirada en esto de mirar el INDEC, que más allá de ser visto de muy mala forma esto de la intervención y la utilización de las cifras, pero el Fondo Monetario nunca mira a los sectores concentrados que se siguen enriqueciendo a costa del resto. Lo quiero recalcar porque parece que lo que diga el Fondo Monetario es una verdad absoluta que no se puede discutir. La última noticia tiene que ver con Gran Bretaña. Registró el máximo nivel de desempleo en 16 años. En diciembre y en febrero de este año, 43.000 personas se quedaron sin trabajo. Recordemos que hay 2 millones y medio de personas en Inglaterra que no tienen ocupación. En la Argentina hay un 9,7% que representaría alrededor de 1 millón y medio de personas que todavía están esperando la revolución productiva o como le quieran llamar. Lo que queda claro que con un sistema que reproduce ricos de un lado y muchos pobres del otro, difícilmente la ocupación total pueda existir. Están reconciliando Pipo y su mujer. ¿Recordás los golpes que vos me diste entonces? Sí, que golpeaban la mesa y decían, ¡ay, cómo duele!

¿Estamos en el aire? Ah, terminamos así. Ah, qué lindo. Gustavo Santaolalla sonaba en clandestino. Ando rodando. Parece como el conductor del programa, anda rodando. Estaba un poco distraído. Dos noticias del marco local. Una, estuvo el gobernador Scioli, encabezó un acto en la zona norte, en el barrio Jardines 1, inaugurando obras de infraestructura. Parece que, a ver cómo delimitarlo, Ruta 23, Ruta 25, La Madrid, que es una calle de Lomas de 25 de Mayo, y el Arroyo Las Catonas. O sea, todo eso con cloacas. Una obra importante, la verdad que si es el inicio y se va a realizar y es para todos los vecinos, porque no solo uno distribuye la riqueza de un país en relación a sueldos, sino también a las obras que produce en distintos lugares, desde cloacas, agua corriente, gas, bueno, el mejoramiento de escuelas, unidades sanitarias, hospitales, todas estas cuestiones. Y esta semana estuve participando en un taller. La verdad que no sabía que había algo tan importante en relación a reserva ecológica en Moreno. Ustedes no sé si conocen el área del dique Rollero. Es un área que comprende 1000 hectáreas. El lago San Francisco, 400 hectáreas. Y el Parque Los Robles, 268 hectáreas. La verdad que no tenía clara la dimensión del lugar y de las cosas que se pueden ir desde pesca deportiva. Parece que del año 99 a esta parte se viene sembrando cada dos veces por año alevinos juveniles de pejerrey, y es por eso en realidad que se está pescando. Yo no tenía claro esta información en relación a la siembra. Está claro que hay que hacerlo con caña y no hay que hacerlo con redes, y hay que hacerlo desde encima del dique, digamos desde arriba del dique. Puede ser del lago San Francisco, del lado del río Reconquista, y si no, en la ribera del río de la Reconquista. Son lugares donde se puede pescar. A su vez está el Museo Francisco Muñiz, que es un lugar donde se puede ingresar y donde uno puede ver distintos tipos de especies antiguas y de ahora, digamos, porque se pueden encontrar desde aves, coipos vienen a ser algo así como nutrias. Bueno, se pueden ver garzas. Hubo un momento que había flamenco, que cuando la provincia de Buenos Aires había una sequía, parece que como era un lugar que quedó con agua, la reserva, el lago San Francisco, vinieron flamencos. O sea que es un lugar muy interesante para ir, no para ir a destruir, simplemente para ir a contemplar, observar, a pasar la tarde. Mucha gente va a ese lugar, a la ribera del Reconquista, a tomar unos mates, a hacerse un asadito, que hay que prender fuego, recordamos siempre, en lugares permitidos, no cerca de árboles, porque esto puede traer incendio y aparte se quema la flora del lugar. Pero estuve en un seminario, en un taller, y me estuve enterando de todas estas cosas y cómo uno debe prevenir o cómo uno debe valorar estas cuestiones. Sé que el Parque Municipal Los Robles está cerrado en este momento porque hubo una cola de un tornado que pasó por el lugar y se cayeron alrededor de 6-7 árboles, eucaliptos. Y bueno, más allá de haber un accidente, esto hizo que, bueno, ahora para abrirlo necesitan sacar a los árboles y a su vez cortar las ramas que quedaron encima de los otros árboles. O sea, se está armando todo el lugar de nuevo como para en algún momento volverlo a abrir. Varias veces amigos me comentaban de este espacio, que iban y que lo disfrutaban porque hay 268 hectáreas arboladas, más allá de que haya una restricción de algunos lugares por una cuestión de preservar, que hay animales sueltos y que no los afecten, digamos. También recordar que en esa área no se puede cazar de ninguna forma. La idea es que entendamos que este tipo de cosas son muy importantes porque terminan beneficiando nuestra calidad de vida, nuestra calidad de oxígeno. El lago San Francisco, el tema del agua, el agua dulce, no es un bien que sobre en el planeta, es muy necesario y muy escaso, así que hay que tener muchos recaudos en relación a esto. Pero la verdad, las dos noticias me parecían importantes. Una que tiene que ver con la obra pública que viene a los barrios Jardine 1, La Perlita, La Perla, Yaraví, Lomas, 25 de Mayo, Satélite, La Victoria, Barrio Zarza, todas esas, la zona norte, digamos, con esto de las cloacas. Y la otra noticia vinculada con el parque o el área de dique Rollero, que representa 1000 hectáreas, donde cada uno de nosotros podemos disfrutar de ello porque es municipal y está bueno porque no se cobra entrada. Siempre simplemente tener los recaudos necesarios y no producir o agravar la situación ni de la planta, ni de las aves, ni de los animales que se encuentren en ese espacio. Dos noticias que me parecía importante repasar. Si das pescado a un hombre, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, lo nutres toda la vida. Lao Tse. Clandestino, una caña para pescadores. A tu estilo, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Si abrís la tranquerita te podés encontrar con bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas. La tranquerita, Copetina al paso. Comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, Moreno. La Tranquerita. Los mejores precios y la mejor calidad. Que no suele suceder. En el auto de Bala nos iremos a pasear. Vamos con un reo en un auto feo, pero no me importa porque llevo tortas. Atención que entramos en la zona donde hay curvas. El pasear es un placer que no suele suceder. En el auto de Bala nos iremos a pasear. Y ahora atención que entramos en las zonas donde hay baches. Cuidado con los baches. El pasear es un placer. ¡Ay! Que no suele suceder. ¡Epa! En el auto de Bala nos iremos a pasear. Vamos con un reo en un auto feo, pero no me importa porque llevo tortas. Arriba. 13.7, la temperatura no baja por ahora, sigue estable. Está bueno con un... Yo estoy tomando mate acá con gente que me está haciendo compañía. Me dejaron solo, no importa. Pero yo estuve con Diego Capusotto. No me hagas ese gesto porque voy a creer que me estás tirando un beso. No interprete mal. ¿Qué? ¿El grandote qué? ¿Es grandote el novio? A mí no me importa. Yo no respeto ni pelo ni marca. Vos sabés cómo es el apellido. Bueno, la decía, no, una noticia que me quedó pendiente del marco local que tiene que ver con que esta semana hubo conflictividad gremial en relación al Palacio Municipal y a los empleados municipales. Parece que el sindicato municipal hizo una presentación, parece que el intendente iba a ir y decirles qué porcentaje le daba de aumento, pero en realidad la información es que por ahora no hay aumento para nadie, digamos, en el marco local en relación a los empleados públicos. Y esto fue avisado al Sindicato Municipal y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Una manifestación esta semana, el jueves, pidiendo que ATE pedía 400 pesos, o sea, un aumento, no, una recomposición salarial de 400 pesos al básico. ¿Por qué? Porque parece que el Sindicato Municipal pide porcentaje. Y el porcentaje hace que, por ejemplo, a personas que ganan 1.200 pesos, un 20% sería alrededor de ¿cuánto? 240 pesos, ponele. Pero para aquellos jerárquicos, o el intendente, o los concejales que ganan un poco más, diría yo, bastante más, el 20% de su sueldo es mucha plata. Y es un tema que seguramente que esta semana va a seguir en discusión. Y también a su vez otra noticia del marco local es que se están conformando las comisiones de trabajo en el comercio deliberante y parece que no se quiere poner el oficialismo en ninguna como presidente de las comisiones. Hay un dime y didete en relación a esto. Parece que el tema de las comisiones es lo más importante sería que trabajen en función de los intereses de la sociedad que lo compone, ¿no? En vez de estar pendiente de otras cuestiones que me parecen poco importantes. Vamos a escuchar algo de música y en un ratito seguimos con más Clandestino. Caen los dientes a mi barba y solo doy a la luz canciones comprometidas, texto, música, nada más. Blancas, blancas mis canciones, trotan, trotan de ansiedad. La guitarra de sueños y caricias, buscan tu beso por el mar. Ven que estoy aquí, creo que es así, es tu música sin ti, me saca batalla sobre mí. Ven que estoy aquí, creo que es así, es tu música sin ti, me saca batalla sobre mí. Batallas de solo escudo para mí y flechas de mí hacia mí. Luego llanto, más tarde papel y cuerdas. Y resultado, solo mierda. Ven que estoy aquí, creo que es así. Ves tu música sin ti, me salga batalla sobre mí. Ven que estoy aquí. Creo que es así, texto, música sin ti, me salga batalla sobre mí. Se le caen los dientes a mi barba y solo doy a la luz canciones comprometidas, texto, música, nada más. Vamos a escuchar. Preparé una pequeña historia de vida, un repaso en realidad, como para hacerle un homenaje a el polaco Goyeneche, ese personaje, el cantor de tango, digamos, muy importante, Garganta con Arena. Yo lo conocí en el final, digamos, de su vida, pero si ustedes escuchan uno de los tangos que vamos a estar poniendo al aire en este informe que preparé, se van a dar cuenta cómo fue cambiando su voz y su fraseo, digamos, a lo largo de los años. Aparecía con una claridad en un principio y después fue tornándose de otra forma. Recordábamos que manejó taxis, que vino de del sector, digamos, empobrecido de la sociedad de Buenos Aires y fue creciendo hasta llegar a ser lo que fue, un cantor de Buenos Aires. Escuchemos el informe. Clandestino está presentando. Yo soy un cantor de mi barrio que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendió al pasar. Roberto Goyeneche, el polaco. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar, Y tengo una pena tan honda, perdona muchachos, les voy a contar. Roberto Goyeneche nació el 29 de enero de 1926, en Entre Ríos. De muy joven se trasladó al barrio de Saavedra en Capital Federal, donde con 14 años cantaba para sostener el hogar de su madre viuda. Barrio tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer, a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo vencido, la vida me ha cambiado y a mi cabello plata de años le ha dejado. El Polaco inicia su carrera como cantor de la orquesta de Raúl Kaplún en 1944, a los 18 años. Esta es la línea 19. ¿Cuánto tiempo fuiste chofer? Bueno, mucho tiempo, pero vos sabés qué satisfacción esta, es una emoción tremenda volver a salirme arriba de uno de esos bichos, pero más grande, ¿sabes? Lo que habrá sufrido acá arriba. No, fíjate que no, porque siempre lo traté con cariño y es una responsabilidad muy, muy, muy, muy, muy grande. Ingresa en la orquesta de Horacio Salgán en 1952 y durante 9 años como cantor de Aníbal Troilo. Hoy te voy emocionado, mi divina Margarita. Hoy tengo en mi recuerdo con mi dulce inspiración. Soy tu Armando el que te clama mi sedosa muñequita. El que llora, el que reza embarcado de mos. ¿Cómo haces el pase de Kaplún a Salgán? Bueno, dejo de cantar un tiempo. Y seguí tacho solo. Sí, tacho. ¿Por qué? Y bueno, porque yo quería cantar con... Quería cantar con una cosa grande, ¿sabes? Y en ese tiempo, sin desmerecer, por supuesto, a Raúl, que Raúl Kaplún lo adoro y fue una... mi impulso. Pero... yo quería cantar con Pichuco y Pichuco, y con Pichuco y con Pichuco. ¿Qué querés? No te esperaba. Perdóname la franqueza. Porque desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia. Fueron varios los maestros de Goyeneche: Gardel, Lepera, Cátulo Castillo, Homero Manzi, José María Contursi, Homero Espósito, Discépolo, Cadícamo, pero fue sin duda Troilo el que le enseñó el secreto del fraseo. Lo que hacen los chicos de la Charly, Lito, Tito, Valieto, Lerno, es honestidad. No es ese fraude que nos vendían los norteamericanos, eso, que nos mandaban el descarte, ¿verdad? Cuando la gente con buque, que hacían un despelote acá, y no servían, eran descarte. Porque lo único que valieron fueron los Beatles y los Rolls-Royce. Además, Eddie. Ahora estos viven todos, pero son nuestros. Yo los defiendo porque son de nosotros. Los admiro, además. Y tiene mucho que ver con el tango. Porque no es apto para mediocres. Además de sus grabaciones con Pichuco, cantó también con la orquesta de Armando Pontier, Attilio Stampone, Bafa Berlingeri, Roberto Pancera, Leopoldo Federico, Astor Piazzolla y Raúl Garelo. El propio Garelo reconoció haber escrito para él no menos de 110 canciones. Cuando él canta hacia adelante. Él tiene una entrega, o sea, hay gente que canta hacia arriba o mirando un punto fijo. Él se conectaba con el público desde un lugar muy comprometido y se encorvaba hacia adelante como entregando todo. Eso era muy simbólico. La filosofía del tango es muy complicada. Y empezando por las críticas que Gardel decía targo, que también decía tango, también. Comenzando por eso que es aprovechamiento de R por N, de aire. La filosofía del tango es tan importante que te vuelvo a repetir la misma palabra. No apto para mediocres. Y pum. Roberto Goyeneche falleció el 27 de agosto de 1997. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo